Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! No perdonamos, no nos reconciliamos, hasta la victoria siempre venceremos. Estamos acá, todos, a los amigos nuestros que están en lucha, todos ponen el granito de arena para que se consiga justicia, verdad. Yo lo que quiero decirles que nosotras, las madres, seguimos reclamando que se abran los archivos. Que no digan más que archivos hay, pero no hay gente preparada para abrirlos. No es verdad. En los archivos hay nombres de canallas genocidas que participaron del terrorismo de Estado. Muchos de partidos políticos que están tapados por cuatro llaves, por eso no se abren los archivos. Las madres, todos nosotros y nosotras, no vamos a parar. Vamos a seguir hasta que todos los genocidas estén presos. Y además decir que hay que seguir, que no hay lucha inútil. Todas las luchas nuestras son para logros, para avanzar. Así que hoy vamos a escuchar distintas voces, pero todos de compañeros y compañeras que realmente nos ayudan a las madres a ir sobreviviendo. No se crean que es fácil, que nosotras estamos un poquito mayores. Poquito, así. Pero seguimos la lucha. Así que hoy tenemos nuestros médicos que están en la lucha, nuestros amigos que logran que el lago escondido, mierda, sigue escondido. ¡No! Se terminó. Bueno. Así que nos van a contar para ver si cuando van el próximo viaje podemos ser 10.000, 15.000, ¿no? Yo a mí me llevan la maquita de oro. Bueno, así que bueno, vamos a ir contando. Bueno, vamos a empezar por esta noticia linda del lago escondido. A ver, nuestro amigo que está en el grupo de los que se metieron ahí, pusieron el pecho, el cuerpito, y bueno, a ver. Bueno, antes que nada agradecerte, Norita, por todo lo que haces. Sos un faro en esta lucha. Y sí, pertenezco a Radio Gráfica, que es una radio, es un medio popular, gestionado por sus trabajadores y trabajadoras, y como corresponsal me tocó cubrir las acciones de FIPCA, que es la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua, que dirige el compañero Julio César Urien. Y desde el año 17, año nefasto en el que el régimen macrista declaraba que Lewis era su amigo, Lewis es la séptima fortuna de Gran Bretaña, enemigo histórico nuestro. No solo tuvimos una guerra con Gran Bretaña, tuvimos cuatro. Se apropió de 10.000 hectáreas en nuestra Patagonia, dentro del cual está el lago Escondido. No es un problema turístico, es un enclave británico, porque cualquier tierra que pertenezca a un súbdito británico pertenece a la corona. Entonces, nosotros tenemos no solamente 10.000 hectáreas ocupadas por un enclave británico, sino que también hay una pista de aterrizaje a la altura de Sierra Grande, del lado costero, en la Patagonia, con una pista de aterrizaje que es igual a la de Aeroparque, con lo cual, sin control, con lo cual la provisión seguramente de provisiones y armamentos, si vaya a saber qué cosas, a las Islas Malvinas, a nuestras Islas Malvinas, se hace de manera permanente. En el año 2013, la que era senadora Odarda, por Río Negro, puso un recurso por el cual el juez Cuellar en ese momento determinó la apertura del paso del Tacuifí. El paso del Tacuifí es un paso de 23 kilómetros al que se accede al lago sin inconvenientes. Se puede acceder con vehículos. Se cerró y se armó un anillo de cipayaje, gente disfrazada de gaucho, que responde a las órdenes de Lewis. Es muy oscura la manera en la que Lewis se fuera apropiando de las tierras aledañas, con el aval, como decían ahorita, sin el cipayaje, sin el que te entrega de adentro, no es posible esa acción de afuera. Hay muchas leyendas negras en torno a eso, pero lo cierto es que año tras año fuimos testigos cómo el poder político judicial de Río Negro se dio, incluso ahora, este fallo que nos hacía festejar hace apenas unos días, hubo un recurso de amparo que tristemente no lo puso Lewis, sino que lo puso el gobierno de Río Negro. Con lo cual hay un recurso que Lewis ni se ensucia las manos, él manda a sus súbditos locales, a sus cipayos, y hace que año a año, tras las expediciones al lago Escondido, como decían con los agrupamientos sanmartinianos, empezamos un grupo de 23 personas, en las últimas fuimos muchos cientos, pero hubo una novedad en esta última marcha en la que el compañero Rachid fue retenido junto a otros grupos. Antes las acciones, la patota de Lewis las desplegaba en el lago Escondido, donde el tipo tiene papeles, mal habido, pero los tiene. Esta vez se adelantaron al lago Soberanía, donde no tiene ninguna jurisprudencia ni falsamente legal, y atacaron con miras telescópicas, sin disparar, pero intimidaron toda la noche a los compañeros y a las compañeras. Así que quiero ser breve, los convocamos porque este año la lucha va a ser más fuerte. Tenemos una vez más un fallo de la justicia apelado por la provincia de Río Negro, pero esta lucha no es jurídica, es política, como todas las que estamos dando. Así que los convocamos en el mes de febrero, que se pongan en contacto con FIPCA, con los agrupamientos sanmartinianos, muchas organizaciones sindicales políticas participamos de esas marchas, y creo que más que nunca tenemos que romper ese cerco oprobioso para todos nosotros. Gracias, Nora. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, ahora vamos a decirle al doctor Merlo que venga a contarnos cómo anda la situación. Bueno, sí, hay chicas ahí en la movida esa. Sí, Mario, hay mujeres también, ¿no? Por supuesto, a una de las compañeras que fue la tiraron Lewis en una de las expediciones junto con un compañero camarógrafo nuestro. Sí, un intento de asesinato, les dieron vuelta al bote, una de Andrea Gattardi de ATE, Verdi Blanca y David Ramallo, camarógrafo, les tiraron todos los equipos al lago y los dejaron al punto de congelamiento. Hay que hacerle juicio, Sí, hay varios juicios penales abiertos. Hay varios juicios, sí, pero hay muchísimas compañeras que pelean junto a los compañeros, como debe ser, ¿no? Sí. Como tiene que ser. Así que te venís conmigo. Sí. Bueno, a ver, el doctor Merlo. Bueno, compañero, buenas tardes, gracias, Nora. Bueno, la situación en el hospital de Rodríguez, mi situación personal no interesa tanto como la situación de vulnerabilidad de la comunidad. la semana pasada una lucha tremenda para que autoricen el pago de una guardia a un oftalmólogo para que haga el control de la ROP, que son las retinopatías del prematuro, entre los cuales había uno de los neonatos que se le practicó una cirugía láser. Bueno, ellos se resistían a pagar esa guardia, que era una guardia por cada hospital que cubre ese médico. Pero sí tenían para pagarle a la pareja o esposa de uno de los directores 5 guardias de fines de semana, cumpliendo funciones en consultorio 2 veces por semana. Para eso sí había, para los chicos no. Bueno, entonces con la participación popular logramos, torcimos el brazo, pidiéndole por escrito, bueno, accedieron, bueno, ahora estamos con eso. Pero seguimos en la lucha porque el recurso humano no existe y no va a existir por lo que paga, por los sueldos, que todo tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Es que el único respaldo que tenemos nosotros es la comunidad, que es un grupo de madres que pelea por los derechos humanos de los neonatos, que es el grupo Madre Hormiguita. Y después, bueno, las organizaciones como Madres Plaza de Mayo, y paremos de contar, ¿no? Pero bueno, nosotros con Madre Plaza de Mayo y con la comunidad estamos ahí. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, igual hoy, después que terminemos esta ronda, todas las personas que quieran sumarse al reclamo por López, estaremos acá en la plaza. Así que bueno, y ahora mi amigo, a ver cómo está el hospital. Sí, buenas tardes, la Comuna 8, el futuro hospital Cecilia Grierson. Hay una noticia buena a medias. Han llegado finalmente los 32 nombramientos de profesionales, pero sigue sin cumplirse la obligación que tiene el gobierno de la Reta de llevar a cabo un hospital de mediana complejidad. Esto es, con jefes de servicio, con servicios, con médicos de planta y con residentes. Eso no hay. Lo que va a haber es parecido a una clínica de barrio. El doctor Fulano, que está los martes a las 4, los miércoles el doctor López y así. Pero de cualquier manera, dada la tremenda falta de turnos que tiene esta comuna, recordemos que son 250.000 personas a las que todo el tiempo están peloteando de un lugar a otro y no se les resuelve el problema, es un pequeño alivio contar con 32 profesionales nuevos. La lucha continúa y está previsto en los próximos días acciones directas por este reclamo. Una sola cosa más. Qué horror todo lo que estamos viviendo y hay que estar con la guardia alta porque la situación empeora día a día. Gracias, compañero. A ver, Beverly, un poco cómo andamos. Si hoy debemos más o menos, a lo mejor hoy debemos menos, no nos quejemos. Bueno, ¿juntaron plata para pagar la deuda? Ah. No lo falles. Vamos a pasar un cachito para que haga ruido cuando caen las monedas. Ay, sí, sí. A la gorra, a la gorra. ¿A la gorra? ¿Qué decidieron? ¿Debemos más o menos? Más. ¿O no debemos? No debemos. No pagamos. No pagamos, no debemos. Eso. Bueno, no debemos, no pagamos. Pero Massa, bueno, Massa volvió, ¿verdad? Volvió con las manos llenas de deudas. Francamente, volvió con las manos llenas de sangre, ¿no? Porque se fue a prometerle, digamos, primero al gobierno de Estados Unidos, en primer lugar, después al Fondo Monetario Internacional, después al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, después a Chevron, después a Texaco, después a Livent y no me acuerdo cuántas empresas más, que nosotros, no Massa, nosotros le vamos a pagar todo. Y que lo vamos a hacer con alegría, que estamos comprometidos con este plan. Esto es lo que dijo, ¿no? Así que ahí tenemos el desafío de salir a decir más ajuste, no. Más entrega, no. Esto tiene que terminar. Y por eso vamos a seguir movilizándonos por la anulación de estos acuerdos, por el no pago de lo que efectivamente no debemos, sabiendo que el ajuste que está en este momento presentando en el Congreso para el nuevo presupuesto es algo que también vamos a tener que pelear en las calles en estos próximos días y semanas. Porque lo que se ha ajustado esta semana, los recortes a fines de agosto, los recortes de septiembre, el regalito que hablamos la semana pasada a todos los exportadores más grandes de soja, todos aquellos que también están en la lista de los fugadores, por supuesto más importantes de plata, que más también, digamos, fue a Estados Unidos a pedir la ayuda de Estados Unidos para identificar a los fugadores de capital. Parece que Estados Unidos tiene la mano, el secreto de todo. Así que con la ayuda de Nora, con la ayuda de todos nosotros, vamos a seguir movilizándonos, porque no puede ser. No puede ser que seguimos siendo entregadas de esta manera tan vil. Hay muchas organizaciones, muchos sindicatos, muchas centrales de sindicatos que piensan que hay que hacerle el aguante a esta entrega, que no hay otra manera. Y creo que aquí tenemos otro consenso, ¿no? Lo que no debemos, no pagamos. Y el aguante la tenemos que hacer el pueblo, tienen que ser los derechos a lo que se tiene que cumplir y no con lo que el Fondo Monetario está pidiendo, que es más entrega, más extractivismo, el litio de, bueno, la lista es muy grande, digamos, no tenemos toda la tarde para hablarlo, ¿no? Pero sí es importante y aprovechamos para invitar al compañero Cacho para que nos invita para el próximo martes. Hay una actividad, una movida de los jubilados. Esto obviamente tiene que ver con la deuda, con el Fondo Monetario. Y pronto muchísimas mujeres, muchísimas diversidades. Vamos a estar yendo a San Luis para participar en el encuentro de mujeres, ¿verdad? De feminismo, de... Bueno, ese también es un momento muy importante, que el repudio a esta entrega, el repudio a las consecuencias de este endeudamiento y de estos acuerdos con el Fondo Monetario, tiene que estar en todas las mesas, en todos los talleres, en toda la marcha. Porque somos las mujeres, efectivamente, que yo creo, estoy convencida, como Nora, que pueden liderar este momento de repudio, de rechazo, para revertir lo que todos estos hombres nos vienen entregando para hacer. Así que eso, nada más, no es nada nuevo, es más de lo mismo, pero cada día es un poco menos soportable, ¿verdad? Nunca fue soportable, bueno, es menos. Así que eso, no debemos, no pagamos. Fuera, fuera, fuera el fondo, fuera. Fuera, fuera fondo, fuera, fuera, fuera, fuera fondo, fuera. Así también gritamos los jubilados y las jubiladas todos los miércoles en Congreso, y así también vamos a gritar este martes 20 acá en Irigoyen y Balcarce, donde vamos a venir a decirle al poder de turno todos nuestros problemas. Lo que dijo Beverly, que me dio pie, es exactamente así. Los jubilados somos directamente afectados, y las jubiladas tenemos problemas con la salud, problemas con la vivienda, problemas con los saberes, la inflación es cada vez peor. Por eso también, como parte de la lucha, exigimos una huelga general, no tanto a la CGT, a las autoridades del movimiento obrero, sino llamamos justamente a hacer una huelga general de abajo, autoconvocada, así como hacen las mujeres el 8M, empezar a hacer la huelga general, no pedirle permiso a las autoridades de la CGT. Así que gracias, espero la presencia de los jubilados y las jubiladas que estamos acá, más la juventud. Es un movimiento que hay que construir entre los activos, los desocupados y los jubilados y las jubiladas. junto con las mujeres y la juventud. Hicieron un proceso de rebeldía y para mostrarnos, ¿no? Entonces el tema de la libertad es decisivo y el tema del compromiso de las mujeres en tanta lucha de todos estos años también es decisivo. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias Nora y bueno, arriba los que luchan y las que luchan. Yo les quería decir, hoy empezamos al revés, yo para desorientarlos, nada más, pura joda, ¿no? Pero yo les voy a leer lo que trajimos hoy. Primero, un gran repudio al gobierno de Jujuy, que viene violentando a las comunidades originarias, desalojando brutalmente las tierras que son de nuestras comunidades, violentando todos los derechos humanos. Yo lo que me pregunto, si, por ejemplo, el presidente de la nación tiene posibilidades de intervenir la Corte Suprema de Justicia de Jujuy para sacarlos, para liberar a Milagro Sala con sus 11 compañeros que están tantos años, 7 años presos. Bueno, yo eso es la incógnita que tengo, si el presidente tiene las posibilidades de ejercer el poder máximo para tratar de que se termine esa corte, esta corte también, esta que tenemos acá, y mejorar la gravedad que tenemos con la justicia acá en la Argentina. Así que por un lado, justamente esta semana hubo desalojos brutales, con violencia, y eso tenemos que decirlo todos los días. Bueno, lo otro es que yo voy a leer un poquito más despacito, porque ayer Soledad Acuña subió un video anunciando que extenderá el calendario escolar del 2023 y que además las capacitaciones docentes tendrán lugar los fines de semana. O sea que encima los castigan a los docentes, los hacen trabajar de más, porque la pandemia tiene que afectar a todo el mundo, no puede haber un arreglo y un respeto para que se pueda caminar con justicia en la República Argentina. Bueno, eso quería decirle. Y después seguimos, ustedes vieron que dos jueves tuvimos a compañeros acá en la plaza, familiares de personas discapacitadas. Siguen ajustando, achicando, eliminando subvenciones o arreglos que tuvieron de más ayuda a las familias que tienen algún familiar discapacitado. Cada vez se vuelve más inhumano este país. Cada vez tratan peor y peor a la población. Cada vez somos más pobres y más castigados. Como que ser pobre, que merecemos ser castigados. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, seguimos con los incendios. En Entre Ríos, en Rosario, en estas provincias donde no se quiere tocar a los empresarios que ponen el fósforo para quemar los pastos de esas provincias. No puede ser que el pueblo esté enfermo, provocado, con alergias, con asma, con muchas enfermedades, porque no tienen la decisión de terminar con estos incendios que nos van dejando sin país. Porque cada vez que queman esa tierra, la tierra no se recupera tal vez. Pero los empresarios tienen armas, plata, para ver de qué manera se quedan con las tierras esas quemadas, ¿no? Para después algún momento hacerse dueños de malavidas tierras. ¿Puede decir algo sobre el Borda? Justamente están calando. A ver. Él es César, amigo mío. ¡Ay, César! ¡Vamos, no lo vas a dejar hablar! ¡Ay, César! Bueno, que estamos... A veces pensamos que tenemos más custodia que Cristina en el Borda. Estamos haciendo los talleres y nos vienen y a la puerta del galpón tenemos la policía. Y bueno, ayer fui a buscar los permisos para, porque tenemos un encuentro de salud mental, el festival Una Puerta a la Libertad, en Mar del Plata, para buscar los permisos para los compañeros. Y veo que hay 5 árboles talados. Pero ya vienen talando un ombú, de a poco van talando y son territorios que... Encima en esta época de pandemia, porque se precisan los árboles para los pulmones, están secando todos los territorios, están dejando plano. Y de a poco van avanzando, ¿no? Eso solo nomás. Te quiero mucho. Gracias. Bueno, a ver, la chiqui, ¿dónde está? La chiqui. A ver, chiqui, los juicios. A ver, chiqui, los juicios. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tenemos esta semana, tuvimos una buena noticia que le confirmaron los 25 años a Aldana, ese abusador serial, violador de niñas. Así que bueno, esa es una de las noticias importantes que tenemos. Después, una causa armada en Morón, también se consiguió la libertad de Oscar Vega, que también es una persona que estuvo también detenida mucho tiempo en estas causas armadas. Hay otras causas armadas, una en La Plata también, una causa armada por la DDI de La Plata, esa todavía está en curso y tenemos a esa persona detenida desde hace 2 años ya. Y después, bueno, continúan estos... hay denuncias, hicimos respecto a ese accionar policial que una vez lo denunciamos acá, en Loma de Zamora, ¿sí? Donde la policía tomó a unos chicos que estaban pegando carteles, ¿sí? Les pegó, etcétera, etcétera. Bueno, esa denuncia continúa y tienen que declarar la semana que viene. Esas son las novedades que tenemos. Muchas gracias, Nora. Bueno, ahí está para Carlos Loza. Está Carlos Loza acá. Bueno, quería comentarle que ayer empezó el juicio al represor Mario Alfredo Sandoval, que fue extraditado después de 8 años a la Argentina. Y bueno, ayer mostró lo que era. Realmente se desentendió de que él había participado en el secuestro de Hernán Abriata, cuando hay por lo menos 5 testigos familiares que dicen desde el día 2 de noviembre de 1976, a menos de 48 horas del secuestro de Hernán, él, ya la familia lo estaba mencionando por su identificación. Él se identificó como inspector Sandoval. Bueno, costó mucho traerlo y ayer demostró toda su soberbia, su desconocimiento, de haciéndonos creer que él, la víctima era él, que era un perseguido según los artículos y los acuerdos de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y citando artículos, un montón de cosas que realmente mostraban que es un criminal, que además de ser criminal es un siniestro, porque lo está diciendo adelante de su familia, y su mamá no pudo estar porque tiene 95 años, no está en condiciones de salud, la mamá de Hernán Abriata. Y lamentablemente este personaje ha dicho que yo soy un perseguidor de él, y ha mencionado mi apellido, con todo lo que ello implica, porque eso es una amenaza. Que mi nombre esté en la boca de él es como una condena a muerte. Entonces, yo me estoy cuidando, mis compañeros ya saben, estoy rodeado, tengo solidaridad, pero la centralidad del juicio no soy yo, ni es que él es víctima. La centralidad del juicio, él que cometió un secuestro, privación ilegítima de la libertad, tormentos y desaparición forzada, que es lo que nosotros lo estamos acusando. Vamos a seguir, el miércoles va a declarar la esposa de Hernán, Mónica Dietmar, y la hermana, Juliana Abriata, y bueno, después hay otras declaraciones, no va a ser un juicio largo porque no hay muchos más testigos. Los testigos que hubieron están fallecidos, algunos suicidados, otros fallecidos, y otros que por imposibilidad de salud no pueden asistir, como la mamá de Hernán Abriata. Bueno, yo quería denunciar eso y bueno, y avanzar con todo. Esto ha tenido una repercusión internacional enorme, ha salido en la agencia France Presse, en Le Monde Diplomatique y en Radio Francia Internacional, que es lo que más le molesta a él, porque él dice que no es argentino, que está, es argentino por obligación, ¿no? Y resulta que él estaba, cuando va a declarar el 17 de noviembre del 76, va a declarar ante el juez, que lo convoca a partir de los dichos de la familia, y él rechaza que esa persona sea él, que es un homónimo, lo que hacen siempre. Pero él estaba en la Dirección Nacional de Inteligencia, en Moreno 1417, esa es la dirección que da, séptimo piso. En la Dirección Nacional de Inteligencia, séptimo piso, asuntos políticos eran donde se elaboraban la inteligencia y las operaciones para los miles de secuestros que se produjeron en ese lugar. La Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Federal, en el séptimo piso de ese edificio, no era una guardería, era un lugar donde se hacía la inteligencia para capturar, para secuestrar, para asesinar a miles y miles de compañeros. Eso es Coordinación Federal. Coordinación Federal fue un campo de concentración. Y él quiere hacerse parecer como víctima. Por eso, perdona que me extienda, Norita, pero es así, esto, yo me siento fortalecido, porque además lo digo abiertamente. Si yo declaro es porque estuve con Hernán y porque el compromiso entre los prisioneros era que el que sale cuenta. Y yo no tengo ninguna obligación, tengo una responsabilidad contraída en un lugar siniestro y que estoy dispuesto a continuar con esta decisión. Gracias. Ole, hola, como a los nazis le va a pasar, a donde vaya los iremos a buscar. Ole, ole, ole, hola. Bueno, ahora va a hacer un informe Nora Saldúa. Son fechas. Se van a cumplir 46 años de los secuestros, asesinatos y torturas contra estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata. Crímenes cometidos por la dictadura militar argentina. En medio del silencio de los represores, las familias aún buscan los cuerpos de los estudiantes secundarios. El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes fueron secuestrados en un operativo conjunto de efectivos policiales y el batallón 601 de ejército. Los sacaron de sus casas en medio de la noche. Se los llevaron delante de sus familias y solo 3 lograron sobrevivir a las torturas que fueron sometidos. Tenían entre 16 y 18 años de edad cuando sucedió. El pecado de la mayoría, a ojos de los represores, era el hecho de pertenecer a la Unión Estudiantes Secundarios y luchar por la gratitud del boleto estudiantil secundario. Era ser joven y luchador. Pablo Díaz, Emilce Moller, Patricia Miranda, María Claudia Falcone, María Claudia Ciocchini, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, Horacio Húngaro y Claudio Acha fueron los estudiantes que la dictadura militar secuestró y torturó entre el 16 y el 21 de septiembre de 1976. De este grupo de adolescentes, solo tres lograron sobrevivir: Díaz, Moller y Miranda. También sobrevivió Gustavo Calotti, quien había sido secuestrado la semana previa al rapto de sus compañeros. Hasta la fecha se desconoce el paradero final de los seis asesinados. Como se mencionó, la mayoría de los adolescentes secuestrados eran de la UES, una organización peronista con relaciones con Montoneros, todos menos Díaz, que era de la Juventud Guevarista. Militaban ahí, pero su militancia no salía de los centros estudiantiles o las tareas de alfabetización de barrios pobres. No eran peligrosos ni andaban armados, como decían en esa época. En ese momento su principal objetivo era lograr que el boleto estudiantil, que había sido conseguido por los estudiantes secundarios en el 75 y suspendidos en el 76, retornara para que los estudiantes pudieran tener un descuento en el autobús. La historia de estos jóvenes se supo tras el juicio de la Junta Militar en el 85, gracias primero al testimonio de Díaz y luego de Milce Moller. Año tras año, el equipo argentino de antropología forense trabaja para hallar los cadáveres de los seis estudiantes asesinados. Se sabe que los estudiantes pasaron por varios centros clandestinos de detención, pero no hay pistas sobre el paradero de sus cuerpos, y los asesinos guardan escrupuloso silencio. Los estudiantes detenidos, desaparecidos de la noche de los lápices, presentes, ahora y siempre. Además, ya lo anticipó Norita en relación a que hoy la fecha también, 16 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López o el Viejo, un humilde albañil de la zona de La Plata, que se tuvo la osadía de guardar en su mente cada una de las cosas que había pasado para poder denunciar ante un tribunal al chacal de Checolás. La segunda desaparición tiene la impunidad de siempre. Hoy Jorge Julio López no está. Se va a realizar un acto en esta plaza convocado por el Encuentro en Memoria de Verdad y Justicia. Pero nosotros, como siempre decimos, aparición ya de Jorge Julio López. Bueno, nosotros damos por terminada este... Sí, perdón. Lo recordatorio, negra. Bueno, yo soy de la Comisión de Vecinos Justicia por Campomar de Lanús y vengo a hacerles una invitación. Este sábado 17 de septiembre a las 14 horas, a 46 años de la Noche de los Lápices, marcharemos desde el Puente Ezequiel de Monti, ex Puente Uriburu, por Avenida Escalada y Avenida Perón a la Comisaría Tercera de Valentín Alsina, el último centro clandestino donde estuvieron los adolescentes exdetenidos desaparecidos. Vamos a denunciar a este centro clandestino exigiendo la restitución de la Comisaría Tercera por un espacio de memoria en Lanús. Al llegar haremos una radio abierta. Trae tu testimonio. Nos vemos el sábado, campaña por la restitución de la Comisaría Tercera. Gracias. Hola, bueno, gracias por el espacio una vez más. Soy de Andalgalá, soy de la Asamblea de la Vía Robo. Venimos luchando como asamblea hace más de 12 años en contra de la imposición de la mega minería. Nos quieren imponer un proyecto de minería que nos dejaría sin agua a la ciudad. Venimos luchando, venimos diciendo no a la mega minería y queremos pedir que nos den una mano. Bueno, chicos. Bueno, igual todo lo que quieran entender de la asamblea pueden buscarlo en redes sociales, Asamblea Ley de Robo, en YouTube, y tienen más forma de enterarse. En el mes que viene, el 22 de octubre, hacemos un festival. También pedimos que nos ayuden con la difusión y todo lo que esto significa. Desde ya, gracias por el espacio. Muy bien. Adriana va a leer los recordatorios de hoy. Y después vamos a dar el espacio para el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para hacer una fuerte marcha con Julio López. Hoy es el cumpleaños del hijo de Elia, ¿sabes? Bueno, antes de leer los recordatorios que manda siempre Mirta Maravalla, además de sus cariños, como Elia Espen también, hoy es el cumpleaños del hijo de Elia, Hugo Orlando Miedam. Nació el 15 de septiembre de 1949, fue secuestrado el 18 de febrero de 1977, militante del PRTR, estudiante de arquitectura. Hoy, hablando con Elia a la mañana, me decía, hablando de su hijo, que tal cual, tengo muy buenos recuerdos de él, lindas charlas, era muy buen tipo. Y esto me permití yo contar una anécdota chiquita que tiene que ver con lo cotidiano, que a veces nos olvidamos de nuestros hermanos y hermanas, que también formaban parte de las cotidianeidades de todas nuestras familias y de sus compañeros y compañeras. Esto es textual de Elia, ¿eh? Nosotros éramos una familia trabajadora, así que para los cumpleaños yo preparaba tortitas individuales. Las hacía con una velita y así festejábamos los cumpleaños. Pero cuando fue creciendo, yo le preguntaba, ¿qué querés para tu cumpleaños? Pastel de papa, mamá, porque lo haces muy rico, me contestaba Hugo. Bueno, te hago pastel de papa, le decía yo. Así fue que desde el día que desapareció, no pude hacer más pastel de papa. Hugo, presente. Bueno, y ahora vamos a leer los recordatorios que mandó Mirta. Eduardo Ezequiel Merajver, desaparecido el 13 de mayo de 1976. 30 años sin respuestas, 30 años, y regresás siempre en una mirada, un gesto, una sonrisa, en un recuerdo, en tu hijo. Todos estamos, en parte, desaparecidos como vos. Tu mamá, tus hermanos, sobrinos y familiares, tu hijo y yo. Eduardo Ezequiel Merajver, presente. Irene Brustein y Pablo Ginsberg, detenidos desaparecidos el 11 de mayo de 1977. Ellos integraron una generación que soñó con un mundo solidario y por eso su recuerdo siempre estará relacionado con el amor y la vida. La obediencia de vida y el indulto burlaron a la justicia, pero sus asesinos, mandados por Videla, Macera y Agosti, no serán olvidados ni perdonados porque son el odio y la muerte, familiares y amigos. Irene Brustein y Pablo Ginsberg, presentes. Ahora y siempre. Bueno, vamos a despedirnos con lo nuestro, pero le vamos a dejar el espacio y vamos a acompañar este recuerdo de López, ¿eh? Bueno, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Los chicos caídos por la bala asesina policial, presentes. Las mujeres víctimas del salvaje femicidio, presentes. Las madres que luchan contra el gatillo fácil, presentes. Acompañémoslas siempre hasta lograr toda la justicia. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! Y hasta el jueves que viene. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.